acepto tus condiciones. Yo no quiero más dolor, yo no quiero más decepciones. Yo no quiero más dolor, yo no quiero más decepciones. Nos casamos por amor y sin